cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de este Tu Programa. Juntitos hacemos Confusión aquí en RadioEsperantia.com. Disfrutamos esta velada juntos cada semana. Y encantados, como siempre, por volver a reencontrarnos. Nueva selección musical, espero que sea de tu agrado, que te guste. A mí me ha encantado componerla. Y no te puedes ni imaginar lo que disfruto realizándola. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación. Y también recordarte que este es el penúltimo programa que realizamos antes de las vacaciones de verano. Julio y agosto nos tomaremos un descansito y volveremos el primer miércoles del mes de septiembre. Eso para que lo tengas en cuenta, que si, por ejemplo, la primera semana de julio ves que no hay ninguna nueva actualización de Confusión, pues que no nos ha pasado nada, simplemente que nos tomamos un descanso para coger fuerzas y en septiembre empezar con ímpetu. Pues bienvenido, nos vamos con esta banda genial de este bajista que estuvo durante 21 años en el ejército, en los marines, y que tenía un sueño, crear una banda de smooth jazz, de fusión, de música que le gustaba a él. Entonces, con el paso del tiempo, ya se licenció de los marines y ya creó una banda genial, de verdad. Se llama Grooved Frequencies y este es un álbum que suena de lujo. Bienvenido, esto es Confusión. Thank you. John Stewart, bajista, es el alma mater de Groove Frequency. Un sueño que tenía, es usted época de militar, de marine, y que lo cumplió. Por eso digo que muchas veces los sueños se hacen realidad. Dreams come true, como suena en muchas canciones. El resto de la banda es el saxofonista Billy Ray Shepherd, el guitarrista Tim Perry y el teclista John Stewart. ¡Qué delicia, de verdad! Esto lo acaban de editar, se llama Night Grooves, su segundo trabajo, Up on 60th Street. ¡Qué bien nos suena! Nos vamos con un flautista, Alexander Sonji, que estamos recordando parte de su trayectoria. Esto es del 2001, Reach for the Sky, A Heart Day's Night, el tema del timo, el título del tema que nos propone Alexander Sonji. Fíjate qué bien suena. Pues sí, estás en lo cierto, es una versión del clásico de los Beatles a cargo de este pedazo de flautista Alexander Sonji. Él es norteamericano, aunque de origen serbio, y tiene discos realmente fantásticos. Esto lo publicaba en el 2001, Reach for the Sky. Y el tema, que es el clásico de los Beatles, pues lo tituló de otra forma, A Hard Day's Night. Alexander Sonji. Y de un flautista a un flautista, Brandon Marcial, Southside Park. Esto es lo último que ha editado y que publica estos días, llamado, pues igual. Es un anticipo, no creo que será el álbum entero. Thank you. Son de estos temas que nos llegan por libre, no son el disco completo, sino anticipo de lo que con posterioridad se convierte en un álbum completo. Es el caso de Brandon Marsiel, flautista que venimos siguiendo desde hace un tiempo, que nos suena de maravilla y que toca, pues ya ves, de maravilla. Southside Party, la música de Brandon Marsiel. Esto es Confusión, esto es RadioEsperantia.com y junto a ti somos la gran familia de la música aquí en RadioEsperantia.com. En la Tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Candy. mind if I have a little bit more of your time? Un clásico de este trío neoyorquino que a mí, Larry Blackmon, Tommy Jenkins y Nathan Lieberman, incluido en su álbum del 86, War Up. Un tema que no puede negar que le encanta a Spike Lee, el cineasta también neoyorquino, porque lo ha incluido en algunas películas, incluso en los títulos de crédito de otras. Un tema que le apasiona, de verdad. Un temazo, Candy. Cameo, el camafeo, espectaculares siempre, y durante la década de los 80-90, pues reyes de las pistas de baile, como te imaginarás con estos ritmos tan espectaculares. Pues del 86 nos vamos al 2024, porque Citrus Sun, la banda de Jean-Paul Blue Munich, pues publica nuevo material, aunque no es este, esto pertenece al 2020, Citrus Sun, Stay You. Expansion and Vision. Blue Mooney, que no sé cómo tiene tiempo para hacer tantas cosas, colaboraciones, discos, incógnito, pero todo lo hace bien. Expansions and Visions, este es el título del álbum del 2020 de una de sus formaciones, Citrus Sun. y el título del tema lo repite constantemente, Stay You. Un temazo sin duda. Citroën británicos y su líder, pues ya lo conoces, Jean-Paul Blue Munich de Incógnito, el que corta el bacalao en Incógnito concretamente. Nils Lofgren ya tiene sus añitos, él es guitarrista, firma ahora como Nils, pero durante mucho tiempo fue uno de los que cortaba el bacalao también en la E Street Band, la banda de Bruce Springsteen. Espectacular su trayectoria. Y además que últimamente se parecía mucho a lo que estaba haciendo y dirás, pues claro, es que es él. Sí, pero voy a entrar en un bucle que no me gustaba. Y con este Feeling Good, el álbum que presenta estos días, pues creo que se ha salido un poco del tiesto y nos propone otras alternativas, como es el caso de este Celebration. Nils, qué bien suena esta guitarrista, que parece que viene con aires renovados. Teclista Carl Harris Jr., Soulful y un tema que me encanta, Timeline. Thank you. Harris Jr. es teclista y además el director de la orquesta que normalmente toca en la ceremonia de los Oscar. Es californiano, hace música fantástica y este es su álbum del 2019, Soulful. Y un tema que me encanta especialmente es el que está escuchando, que se llama Timeline. Seguimos, esto ya sabes, esperantia.com. Más la radio, radioesperantia.com. Como cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. We'll be right back. Pete Escobedo es un percusionista impresionante. Y este es uno de los discos que últimamente pues, más me gustan, es del 88, Mr. E. Y en este tema, que se llama exactamente como el álbum, Mr. E, interviene su hija, Sheila Escobedo, más conocido como Sheila E, pues es su hija. Un saxofonista que también me encanta, Melecio Magdalullo. O un guitarrista que no puedo negar que me entretiene mucho, me encanta, que me gusta. El Clack. Mr. E. Del año 88, Pete Escobedo. Y otro tema que me lo encontré por ahí en un álbum también genial de un teclista es este. El álbum Sahara 87, Billy Mitchell, que es teclista. Y un temazo, Skywalking. Fíjate qué bien suena. Iba a decir todo el tema, pero bueno, fíjate al final la instrumentación y sobre todo las trompetas que hay. Espero que te haya encantado Billy Mitchell Skywalking, de un álbum estratosférico que se llama Faces. Te voy a decir que se llama Sahara. Sahara es un tema que me gusta del tema del álbum, pero realmente se llama Faces. Caras. Billy Mitchell Skywalking. Seguimos. Thank you.

Time Exposure del 87, era el álbum genial de este increíble guitarrista Stanley Clark, bajista Stanley Clark, y la voz es la que escuchamos la pasada semana del pedazo de vocalista Howard Hewitt. Una delicia, el cielo te envió, Heaven Send You. Qué tiempos pasé yo escuchando este tema, que es una delicia. Y lo que escuchas ahora seguramente le gustará a una buena amiga, especial seguidora del programa, Maribel Santana, que le encanta Michael Jackson. Estaba escuchando un montón de temas y digo, voy a poner este de un álbum espectacular, Love Never Felt So Good, Michael Jackson. Muy bien hecho de uno de sus últimos trabajos, Sex Babe. El amor nunca se sintió tan bien. Love never felt so good. Michael Jackson. Cuando escuchas la distancia de Michael Jackson y a tantos otros, descubres la enorme calidad de todas sus composiciones, instrumentación, puesta en marcha, producción. Increíble. Que ahora pues no se encuentra tanto en discos de este tipo. En confusión si lo encuentras, porque ya sabes que seleccionamos con mucho cuidado todo lo que te proponemos. Michael Jackson, el amor nunca se sintió tan bien, Love Never Felt So Good, del álbum del 2014, Escape. Y vamos ya con el comienzo de la traca final, que no queremos que nos pille el toro. Marcus Anderson, también con nuevo trabajo, Well Miss You, los tendrá estos días, el saxofonista. Bueno, suena muy bien este nuevo trabajo del saxofonista Marcus Anderson. Te echaremos de menos, sería la traducción, we'll miss you, de lo nuevo que presenta este 2024. Seguimos ya. Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. Delicia de este pedazo de trompetista que llevamos escuchando unos cuantos programas, haciendo un repaso de la cortísima trayectoria que tiene, pero es que nos encanta. Alex Parchman, Miller's Bones, de su álbum Drifting del año 2023, el que estamos recordando. Y vamos con el tema que ya nos ayudará a decirte que volvemos con nuestro último programa antes de las vacaciones, pues en cuestión de una semanita o así, con otra banda genial, Protocol, y un temazo, la ciencia de bolsillo, Pocket Science. We'll be right back. delicia Protocol. Estrenó estos días Pocket Science, la ciencia de bolsillo, de este pedazo de trío norteamericano que nos encanta. Me han constituido toda una sorpresa descubrirlo porque tiene unos sonidos así muy, muy fresco, muy novedoso. Protocol, Pocket Science. Ha sido un verdadero placer compartir contigo este tiempo de música, este tiempo de radio, como siempre en radioesperantia.com. Aunque nos escuches en muchos sitios, todo parte de radioesperantia.com. Aquí tienes el podcast, los audios, la lista de reproducción, las formas de contactar con nosotros. Todo lo tienes ahí. No hay pérdida. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación. A ser moderado antes de Lices. Y en una semanita por ahí estamos para despedirnos del último programa antes del verano y para desearte que pase un verano, pues eso, apoteósico. AC Soul Symphony, la banda de Dave Lynn, nos ayuda a decirte hasta la próxima. A ser moderadamente felices y muchas gracias. Control.